Monterrey hay diferentes tipos de hamburguesas. Hay gente que le gusta la plancha, hay personas que le gusta el carbón, con queso, sin queso. Pero si quieres probar una hamburguesa muy gourmet, te invito a que te quedes aquí en Botaneando con la Mole, porque estamos en The Burger Laboratory, aquí en Botaneando con la Mole. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Alejandro Peña. Alejandro Peña es nuestro amigo, el dueño de Burger Laboratory, The Burger Laboratory, aquí en Monterrey. Unas hamburguesas gourmet deliciosas. Y quiero que nos vayas describiendo estas deliciosas hamburguesas, por ejemplo, empezando con la primera, ¿cómo se llama? Esta es la Godzilla, es una hamburguesa de es triple, cada carne es de 250 gramos. Trae lo que es espinaca, mayonesa, lo que es un bagel gourmet, que es con queso parmesano. Trae 2-4 6 rebanadas de queso, son 6, 4 rebanadas de queso americano y 2 rebanadas de queso manchego. Trae una salsa de queso velveta y trae como 4 rebanadas de tocino. Ahí nomás. ¿La segunda hamburguesa cómo se llama? La segunda es la Doctor Chunga. La Doctor Chunga es también con pan gourmet de bagel parmesano. Trae lo que es cebolla, tomate, espinaca baby. Trae 2 rebanadas de queso manchego, aderezo chipotle, chile poblano, tocino, un chicharrón de queso que lo hacemos en la plancha y trae medio aguacate y sal en grano. Delicia puras, pedacitos de cielo aquí en la tierra. ¿La tercera hamburguesa? La tercera es la Heisenburger. Es una hamburguesa con queso blue cheese, queso de verdad blue cheese que gratinan aquí los chavos. Trae también espinaca, trae tomate, cebolla caramelizada con tocino, la caramelizan ahí en el sartén dorándose con el tocino, trae aparte más tocino arriba, el queso, el queso blue cheese y bueno, el bagel, también el bagel parmesano y mayonesa. Bueno, la cuarta hamburguesa, que es algo raro, pero se ve rico, la combinación de dulce con salado. Sí, es un poquito exótica, es la Tom Jones, se llama. Es también igual con una carne de 250 gramos que es homemade. Trae lo que es queso americano, tocino, mermelada de fresa y crema de cacahuate. Oye, amigo, The Burger Laboratory, ¿dónde lo podemos encontrar para toda la gente que está viendo el canal de YouTube de Botaneando con la Mole? ¿Dónde los podemos encontrar? Estamos en Boulevard Puerta del Sol, número 1302, aquí en Colina de San Jerónimo. Ahí pueden llegar, viene a venir toda la familia. Y vienen más tipos de hamburguesas. Digo, esas son más 4, pero tienen más, extendo el menú, ¿no? El menú tiene 35 hamburguesas ahorita. Y aparte tenemos en el pizarrón, que son los experimentos de la semana, tenemos 4 ahorita. Y cada semana estamos sacando uno nuevo diferente. Y con esas que están en el menú, cada 6 meses nosotros cambiamos el menú. ¿Hace cuánto empezó el proyecto de The Burger Laboratory? Hace 4 años. 4 años, tú eres chef, ¿no? Sí, yo soy chef, egresado del Instituto Culinario de México. Y pues aquí abrimos el negocio junto con, pues es un negocio familiar con mi hermano, lo abrimos juntos y pues aquí estamos echándole. ¿Qué le puedes decir a la gente de YouTube? Que bueno, hay hamburguesas normales, hamburguesas sencillas y hay hamburguesas de Burger Laboratory que son gourmet. Sí, la verdad es que pues son hamburguesas muy, muy diferentes a lo que hay ahorita en el mercado aquí en Monterrey. Se las recomiendo mucho. Son grandes, pero están muy, muy ricas. Y vénganse con hambre. Claro que sí. Esto es Botaneando con la Mole. Estamos aquí en The Burger Laboratory y como siempre, la reseña, la mejor, es la de los clientes. Estamos con mi compadre. Alejandro. Alejandro. Y Evelyn. Evelyn, ¿qué hamburguesa pidieron? Yo pedí la Doctor Chunga. La Doctor Chunga, que es la, una de las que estoy comiendo yo, que trae este chiles poblanos, aguacate. ¿Estás en aguacate? Uh-huh. El queso... Es chicharrón de queso. Carradito. Haz de cuenta que esto es una obra de arte, ¿no? Claro. No sé si comerla o llevártela a la casa y dejarla ahí. Dejarla ahí, yo te digo, bien, vaya, ponerle algo de cera y conservarla, ¿verdad? ¿Y mi amiga pidió cuál? Ruby, ¿qué trae? Champiñones. Y qué rico, champiñones y quesito. Sí. Mucho queso, ¿verdad? Sí. Oye, Carlito, ¿hace cuánto que vienen ustedes aquí o normalmente se visitan? Mira, yo ya tengo como aproximadamente, creo son 3 años. ¿Ah? Y pues la verdad tiene una gran variedad de hamburguesas. Y sinceramente a veces ando batallando por cuál escoger. Normalmente yo escojo la Frankie o si no escojo también la Porky, que está excelente. Pero hoy... Dijo la Porky, se me quedó viendo mientras voy. Pero hoy decidimos tomar esta la Doctor Chunga para probar algo diferente. Perfecto, pues refrescos, sus papitas y a disfrutar una rica noche. Pues los dejamos y gracias ahí por participar en este proyecto que se llama Botaneando con la Mole. Vale, okay. Pues si quieres, a ver, a mi vecino, que le des un llegue, ¿no? Para sí, que vean la gente. Un poquito más. ¿No puede? No. Ah, sí, cierto. Bueno, ahorita le traigo el costillo. Seguimos aquí en The Burger Laboratory con Botaneando con la Mole. Y bueno, amigos de Botaneando con la Mole, ya llegamos, podemos ir a la parte final. Y aquí están estos pedacitos de cielo caídos a la tierra. Vamos a probar a degustar estas 4 estilos diferentes de hamburguesas. Y recomendándoles aquí en Puerta del Sol a toda la gente que venga a The Burger Laboratory. ¿Quieres comer una hamburguesa diferente, grande? Si te gusta comer una buena hamburguesa, te recomiendo que vengas a The Burger Laboratory, porque bueno, fíjate, los diferentes tipos de hamburguesa y sobre todo los diferentes tipos de ingredientes. Ahorita le voy a dar un llegue, digo, es que la verdad quisiera arroparlos y llevármelos a mi casa, ¿no? Son obras de arte, o sea, no, es más, si puedes verlo, compadre, y ya lo estuvimos viendo durante el programa, son obras de arte. Le voy a dar primero, ay, no sé por dónde empezar, voy a empezar con aquí, con esta de 3 carnes. Vamos a rebanarle. Ya sé qué va a decir la raza. No, hombre, molecito. Ahí te encargo. Mira, voy a dar un poco de tocino, el queso que lleva. Y vamos a darle para andar. Hay una fiesta en mi boca y todos están invitados. La segunda, estamos aquí. Es medio aguacate lo que te están poniendo aquí. Con una tostadita de queso. Déjame. Dale un llegue con su carnal. No quiero, es que es una obra de arte esto. Trae pimientos. Hasta me da pena deshacerla, ¿eh? Los invitamos, van a estar saliendo aquí la dirección, obviamente los teléfonos. Checa nada más esto, checa la carne. Esto es carne. No es de la que comes ahí en tu casa de 40, 30. Mira. Pero te digo algo, la mezcla de sabores, el queso, y sobre todo el pan, desde el pan, los ingredientes, la lechuga, obviamente acá las espinacas, la cebolla caramelizada, el tocino, todo lo que se va mezclando, Rural está sensacional, ampliamente recomendable. Y a esto sí le voy a dar una mordida como se debe. Si la pueden ver, esta tiene crema de cacahuate, mantequilla de maní, como le llaman, mermelada en un bagel. Esto es experimentar y aprender a comer rico, ¿eh? Vamos a darle un llegue. Señores, si el dios de los burger existiera, viviera aquí en... Ya no puedo. En The Burger Laboratory. Espero que les guste. Los invitamos a que vengan. Y aquí estuvimos esperándolos para que coman rico y les gusten unas deliciosas hamburguesas en The Burger Laboratory. Esto es Botaneando con la Mole. Muchas gracias. Esperen mi otro capítulo. Aquí por YouTube, www.youtube.com/ La mole de 90. Hasta luego.